sueño, solo un sueño que no pudo realizarse. Tan solo fue una fantasía que destrozó mi corazón. Sabía que no ibas a durar, porque de pronto me dejaste. Fue un sueño soñado en vano, que no se convirtió en verdad. Yo sé.